podría ser peor. Exclusivo. ¿Te dejás sacarme fotos, Carla? Ah, ¿no era a mí? No, no es a vos. No tenía ningún interés en mí. Yo nunca la vi tan contenta, Carla. Cuando veníamos con nosotros, nos dan y cinco de pelota. Ahora saca fotos, se ríe. Ya no cantan, por eso. Sí, pero canto, ¿querés que cante? Vos dame un vino, vas a ver cómo canto. Seguro pero que no te canto hasta el arrorró. Seguro que no cantan como el señor que tenemos invitado acá. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver si alguno lo reconoce así nomás. Un abrazo grandote para ustedes y un beso enorme para la niña. Ay, ¿quién es? ¿Esta es la niña? ¿Yo? ¿La niña? Niña tiene como yo de flaco. Vos sabés, Mario, que tuvimos el gusto de tenerte con nosotros en el 2008, en otra temporada de este programa, con Víctor y con otros chicos, con los otros integrantes. Y tuvimos uno de los mejores programas de la historia, podría ser peor. Ah, no me digas. Podría ser peor, se llama el programa. Sí, sí. Pero ya sé que por eso te he invitado. Claro. Por eso lo hacemos todos nosotros. Qué hermosa vista, No, sí, no sabes cómo distrae. Y las cosas que se ven, ni te cuento. No sabes cómo distrae. Ilustrame un poco, ¿la gente de afuera está escuchando? Claro, sí. Ellos nos están escuchando ahora. Él es Mario Bofill, esto es una radio. Esto podría ser peor, esto es una luz. Eso. Y esto para mí es doble filo. Es complicadísimo. No, no, debo bastante acá en la zona. Ah, claro. Y ya saben dónde estoy. Sí, todos lo van a ver. Bueno, pero esto tiene la misma impunidad que un escenario, más o menos. ¿Viste? Cuando sí, vos debes plata, vos sabés que ahí arriba no van a subir a reclamarte. Entonces vos decís, no bajo más. Voy a seguir tocando hasta. Ah, con razón son tan largos tus recitales, Mario. Y también se junta la gente. Claro, sí, pero se juntan por nosotros porque hay un semáforo ahí que les impide cruzar. Después está se van. Está muy bien. Uno cree que es la palabra inadecuada en ese momento, estoy cruzando. Claro. ¿Y se puede actuar aquí también? ¿Acá? Claro, por supuesto. Nosotros estamos planeando, vamos a hacer actuaciones acá, vamos a sacar esta mesa la miércoles y ponemos un living y armamos actuaciones acá arriba. Porque hay sonido afuera y aparte podemos armar algo abajo también. Sí. Así que. Qué lindo, qué bien que se ve acá. No, Y la gente te saluda. Lo que es feo es que te vean. Uno creía antes. Claro, nosotros destruimos la magia de la radio con esto. Nosotros creíamos antes, en una época, que hacer radio te daba una cierta impunidad de que se imaginen las cosas y de que no te vean y de que no sepan a dónde estás. Acá es complicado, acá es otra cosa. Acá, además de escuchar nuestras horribles voces, bueno, otras horribles caras. Nos ven. Pero no, de Pero todas. ¿Este vidrio que está acá enfrente se corre? Se abre. Se abre. Se abre, es un ventanal, se abre y uno se puede suicidar si quiere. No, no, por favor. Eso no. Entra un conjunto entero, qué lindo que está. No, está muy bueno. Es como un escenario encima, esto está elevado. Me parece que Mario ya está planeando cómo armar el sonido acá para tocar. Estoy pensando cómo ubicar a los músicos. Mario ya está pensando cómo hacer un programa de radio que pueda tocar. Claro. Se puede cantar con ellos, ya te están saludando. Vamos a darle toda la polenta que pueda al sonido afuera. Total, que nos reten debajo, no importa hoy. Porque nosotros regulamos el volumen de afuera para ver si molestamos más o menos a los demás, digamos. Bueno, estamos con Mario después de unos 3 años en Podría Ser Peor otra vez. Por primera vez acá en esta radio. Y tenemos el lujo de hablar, para mí, con uno de los artistas número uno del folclore y del chamamé en este momento en la provincia y en el país. Bueno, porque no es una pavada que te den el último día del Festival del Chamamé, cerrar el festival y que la gente no quiera que te vayas. Un poco riesgoso tu comentario, pero muchas gracias. Ya. Bueno, ¿sabes lo que estamos haciendo ahora? Porque la gente también por ahí se entera. Estamos grabando una temática nada fácil, que es afrontar esta sociedad distinta para los jóvenes, hacer el chamamé urbano. Uno estando en el campo, tener todas las posibilidades de hacer un chamamé ahí al segundo, si tenés facilidad para hacer, para tener el paisaje natural, el campo, los viejos, los pájaros, los animales, las leyendas. Bueno, ya se puede hacer un chamamé, como que no. Sin embargo, si estás en la ciudad y estás estudiando, tenés un micromundo tan distinto. Estás en una pensión, un bulín, como decíamos antes, peleando con tu pareja porque te pasaste con la cerveza y los chiquitos problemas que podrían, bueno, se agranda y ya puede un pleito. Bueno, conversar con ellos y estar con ellos, con los estudiantes y con los jóvenes, acompañarle en un mundo cuando uno viene del interior totalmente distinto, agresivo para ellos. Un tiempo, porque después ya se acomoda. Adaptar y ya no tiene freno también. Pero para todos los que hemos venido del interior a estudiar es emblemático el tema. ¿Dónde? Soy santotomeña. Ah, Por favor, lo quería escuchar. Ay, se me muere la piel. Ahora, por eso que nos contás, Mario, es que te siguen tantos jóvenes. Mira, ¿sabes por qué? Yo en mi tiempo libre converso con ellos. Voy a la escuela primaria, secundaria, universitaria eventualmente. Y recibo unos cascotazos que tienen que recibir todos. Cuando me dicen, mire señor, discúlpeme, yo le escucho su canción y uno otro conjunto, pero a mí el chamamé no me gusta para nada. Así empieza. Los grises. Sí. Y digo, ¿por qué no? Porque se pasan llorando. Yo no tengo nada que ver. Siento eso. Y hay que explicarle por qué se llora. Por qué esa ansiedad cuando uno viene a la ciudad. Y bueno, y quedan tus cosas, tus raíces profundas. Ya decir, ¿qué vine a hacer acá? Bueno, vine a estudiar. Bueno, y los chicos entonces escuchan mucho el bailable. ¿Qué es el bailable? El chamamé lloradito, el que canta muy agudo. ¿Por qué? En un pueblo pequeño no tenés posibilidad de estudiar y trabajar, así que la huayna o él tienen que salir. Y ahí empiezan las... Y ahí empiezan los problemas. Lo agudo que canta bien arriba significa que algo está doliendo. Cuando vos llorás, no llorás con voz gruesa. Claro. Algo está, es como un lamento. Ajá. Y cuando bailan y hacen fiesta y chamamé bailable, tienen 1,000, 2,000, 3,000 personas. ¿Qué pasa eso? Bueno, hace un concierto con piano, con la música... nuestra, la misma, la chamamecera, con una poesía inteligente, viene, la música viene elaborada, y vas a tener 200, 300 personas. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Y quién tiene la verdad? No, no depende de eso. Yo, por eso decía hoy, la ciudad tiene un montón de inconvenientes, porque siempre fue el aporte interior sobre capital, nunca se hizo al revés. Porque cuando escuchaba un conjunto, un poeta decía, ¿dónde? ¿O de Concepción o de Esquina? Santo Tomé, Romero Maciel, de Sauce, de Concepción, Waldo de Cordero. De Cruzucha, lo de antes. No te, te olvidas de Cruzú y Cruzú, no te pagamos lo que arreglamos. El aporte de músicos de Cruzú es excepcional, ojo. No, no sé sí, si porque... otra provincia que ha colaborado. Entonces a nosotros nos mandaron un paquete acá de Cruzú. Yo soy el único de Cruzú que no tiene talento, creo, más o menos, para lo artístico. No, yo estoy, te estoy observando ya, no es así. Pero, fíjate vos, bueno, pero el peor, ¿no? Es, peor es trabajar, antes, ¿entendés? Y lo de antes, fíjate vos, ya sabemos, Cocomarola San Cosme, de Alvear, Isaco, Ernesto Montiel, ¿viste? Siempre interior, pasó los libres, ahí está, el aporte. Entonces se ataca sobre el capital, por los paisajes y por las raíces profundas que se tiene de allá. Y acá casi siempre se ve el fruto de tan trabajo, de gente inteligente que se preocupa. Otra cosa que también estoy observando es que antes, para que algún sello se interese de algún conjunto porque quiere llenar un espacio, te invitan a que vayan allá, tenés que pagarte la pensión o el hotel, el pasaje, te escuchan allá, tres o cuatro sellos grandes que habían y te dicen, bueno, volvé a tu provincia, si hay novedades te llamo. Claro. Y acá te pasas la vida esperando el llamado de Buenos Aires. Sí, ahí te saludan también con el corno. Ah, sí, no, que te tocan bocina, sí, te gritan el otro todo día. Todo es completo. Pasaron con un cartel, así que decía, pagá lo que debes. La mayoría te saluda extendiendo el dedo del medio de la mano, no sé qué significa. Hablando de llamados, sí. El conductor que nos está faltando acá se operó del corazón hace 2 semanas, 2 días antes de que salgamos al aire, y ya está a 10 puntos, listo, pero en su casa, y él conduce desde la casa el programa. Ah, mira vos. Así desde que... ya nuestro abrazo enorme. No, está en línea con nosotros, Víctor. Ah, qué bien, a corazón partido, sí. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juanma? ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué haces, mi corazón? ¿Qué es tu vida? Y mira, yo conozco estos riesgos de vida. De las 7 que se tiene, 6 ya gasté. Me queda una, sí. Pero voy a gastar en conocemos tu amplio repertorio con la vida. Sí. Sí que la tenés ahí, que te ha saludado unas cuantas. Sí. Mira, estoy acá con tus amigos, estoy viviendo este paisaje fenomenal. Gente que queda en la calle a escuchar y a saludar. Está hermoso esto. Vamos a mentirle sobre lo que es esto, porque él no vino nunca todavía acá. Dice que me sube un poquito el retorno, Juanma. Un toque nomás. Bueno, ahí tenés. Ese acople es porque quería que te suban el retorno. Lo que pasa es que él tiene problema interior. Un poquitito. Bueno. Mario, sí. Te tocó la última noche del Festival de Chamamé eso este año. Es cierto. Tuve algunas ventajas. A ver, pará, no. Yo estaba viniendo de Paso de la Patria, a ver. Rostizado porque me había pasado más horas de las que tenía que estar, y con toda mi familia cagándome a pedos que venga rápido para llegar a tiempo a la noche que iba a estar Mario, que era ¿el la ¿el lunes que... o el domingo? No, la del domingo. La del domingo, claro. Bueno. Yo venía también la lluvia. A los pedos de Misiones. Y yo le decía, pero va a llover, se va a venir todo abajo, al pedo nos vamos a apurar, porque en realidad... se va a suspender hoy, no se va a hacer. Una de mis hermanas con una tía que había venido de Asunción para verte y para ver la última noche, quiso ir igual. Le dijo, ok, vayan igual, yo les aseguro que va a llover y que no se va a hacer. Bueno, fueron, después volvieron hecho una sopa a las 2 de la mañana, sí. A casa. Y me acuerdo que te mandaron a vos por la pantalla, anda a decirle vos a la gente, sí, que se suspende. Así, fue un momento difícil, decía. Sabe que yo no lo voy a mentir nunca. Nunca me propuse. Claro, yo me imagino la mina que estaba conduciendo el coso que dijo, no, yo no voy a salirme morfano acá. Sí. Entonces, mirá, lo que pasa que en ese momento y caí un rayo porque sí estaba para eso. Mataba. Se prendió un carro. Che, Guada. Escúchame, era una mortandad lo que hacía esa noche allí. Para cómo no era un día ideal para morirse. No. Porque no, había no. desgracias universales, diríamos, en países, sí. en Europa, bueno, Estados Unidos, bueno, había accidentes muy grandes. Sí, y morir 200, 300 personas no era nada. Había que llamar la atención, por lo menos ya va a morir. Si va a morir, que sea en un anfiteatro, sí, claro, lleno de gente. Sí, claro. Sea bien. Sí. Juanma. Sí. Hubo dos grandes negocios esa noche. Fue la reventa de entradas y las remeras de Mario Bofill que se vendían alrededor del anfiteatro. ¿Fue así o no, Mario? Sí, por suerte, sí. Ese día vendían para rayos y paraguas de Mario Bofill también. Escucha, tengo dos preguntas para hacerle a Mario, porque sé que este fin de semana va a estar en el Regata. Sí, así es. Con la gente de Amanda Ye. Sí. Y bien, también bien. Presenta un nuevo disco, sí. O está terminando de grabarlo ahora. Y, Mario, la pregunta que te voy a hacer va a ser la siguiente. A ver. Tripa, uh-huh. ¿Hoy está con Mario Bofill o ya está con los Aloncitos? No, Tripa no está en ninguna parte, no existe, no te digan más. Mira, es un músico que va a ir mucho mejor que esté con los chicos de porque, de, o sea, se incorporó como no, nuevo Aloncito. Ella fue integrante de tiempo atrás, un tiempo que anduvo libre. Lo que pasa que Tripa tiene un estilo que va a ir mucho mejor con los Aloncitos que conmigo. Un poco clásico y tiene lugar para muy pocas locuras. Y él es un músico capaz, que le gusta la música internacional, toca en forma excepcional desde ya. Y todo este aporte viene mejor para una juventud más inmediata, como serían ellos, donde pueden aportar. Y bueno, una vez se porta más seriamente en su vida, porque es bastante cabezudo, y le puede ir mucho mejor. Y vos decís que ahora que se une a los Aloncitos y que está yendo por el lado de las corrientes nuevas, pueden hacer un reggaetón. Sí. Sí, con él, no está capacitado para cualquier cosa. Tripa con el reto de los Alonso haciendo un reggaetón como para sacar algo nuevo en el próximo. No va a andar muy bien. Ahora, los Aloncitos tienen 25 años tocando. Sí. ¿Cuántos años tiene Raúl Alonso? No sé, porque Raúl Alonso hace 30 años me dice que tiene 30. Yo conozco bastante gente que hace más o menos también, pero él, sí. Él está más o menos igual en realidad. Claro, ese tema, el tipo no cambia, debe tener 2 o 3 pelos menos que antes, pero está igual. Y conserva los rulos de la infancia. Eso no confunde. Estamos Mario, y este fin de semana que tienen regatas, va a ser una sola función, porque también los Amanda Ye en este disco graban un tema de Mario Bofill. ¿Quiénes, perdón? Los Amanda Ye. Ah, sí, es cierto. Yo tengo una relación. Mira, yo apoyo a la gente que quiera nuestro folclore sin excepción. Hay un montón de jóvenes ahora. Bueno, saben ustedes por esta radio, porque también son responsables de espacios aquí. Bueno, que tienen que contar siempre conmigo. No te olvides que había accidentes como aquella vez donde se cortó, bueno, toda una generación de chamameceros. Tenemos que ser abiertos, porque tiempo atrás, hace muchos años, 20, 30, poner para atrás, cada conjunto mezquinaba su espacio y bien poca mano le daban a la gente que estaba empezando. No tienen que ser así. Cuando más chamameceros habemos, así que en ese sentido, tienen que contar con nosotros. Y mis deseos que tengan perseverancia, porque gran parte que te vaya bien o mal en la vida, en la música, esa perseverancia. Estaba contando hoy a gente amiga que para esto que corté cuando te decía que para probarte tenía que ir a Buenos Aires. Hoy por hoy ya puedes grabar en tu casa con una excelente calidad, con tu propia computadora, pero a la vez también es mucho más competitivo. Si vos tenés que salir al ruedo con tu tema, no salga, como la mayoría sale con temas de profesionales ya escuchados. Y estilo también, copiándole, o sea, a las personas de bien. Si es posible, separar tu música y tu letra que sea distinto. O sea, ahí te ve mucho mejor. Dentro del chamamé vos decís lo mismo que dicen ahora chicos jóvenes que están empezando con el rock. No hagan covers, no hagan temas de otros artistas que ya son conocidos, porque para eso escucho el original. No me voy a comprar un disco tuyo donde haces todos los temas de los Beatles igual que los Beatles, porque ya están los discos de los, sí, Beatles. Seguro que le di bien al principio, ¿eh? Para tocar por ahí, para que te vayan a ver una noche, sirve. Pero es interesante separarte de ese estilo, porque es interesante. Te va a costar un poquitito. ¿Viste antes las maestras con el palote? Así, rectito, me dijo, por favor. Y también, al principio, vos puedes copiar estilo para ir a aprender y tomar confianza. Pero despacito tenés que desprenderte de eso para que cuando suene una canción, dices, este es fulano de tal. ¿Por qué? Por lo distinto que es. Bueno, tenemos que charlar de un montón de anécdotas que ya conozco tuyas, que ya sí. Nos contaste otras veces. Pero hay una que es la que quiero primero, porque recién me hiciste acordar cuando dejaste el celular ahí afuera. Sí. Nosotros estamos súper acostumbrados al teléfono, está como, de hecho el otro día me olvidé en el auto y estuve 2 horas incomunicado con el mundo porque estaba acostumbrado a que uno está en la radio y te llegan mensajes, te llama tu mamá y te reta, sí. No puedes decir eso, mi hijo, te estoy mirando, qué vergüenza, cosas así. Y la otra vez nos contabas sobre qué te pasó la primera vez con un celular en una actuación en vivo. De vez en cuando me sigue pasando también, ¿por qué? ¿Y por qué no te acostumbraste nunca? Mira, todos los aparatos modernos tengo en mi casa para mis hijos, ¿sabes? Yo tengo 24, 21 y 18 con toda la inquietud de estar a la juventud y comunicarse con el mundo. No sé para qué, pero ellos se comunican con todo el mundo. Bueno, yo ya pertenezco a los que son fiaquentos yo para aprender. Entonces, todo lo que sea moderno, estos aparatitos, ¿cómo se llama? Notebook. Bueno, esto a todos le llamo fast food. Es lo único que es lo único que aprendí en mi vida en inglés, ¿sabes? Si mi papi te llama por el fast food y voy a tiene. Pero bueno, me dijo entonces mi mujer, mira, vos no puedes estar sin un celular porque por tu salud yo tengo 3 trombosis, no te olvides. Y este último, ¿sabes dónde estuve? En el mismo lugar que tuvo Cerati. Nada más que lo mío se quedó quietito por suerte y se desparramó con estas consecuencias que ya saben ustedes. Bueno, y estuve actuando y porque me dio el Tomás y con unas palabras fuertes y Tomás porque quiero saber tu salud, ¿sabes? Por tu familia. Bueno, y puse en el bolsillo y nunca me avisó que vibraba. ¿Sabes? Y estaba terminando mi actuación y empezó a temblar mi pierna. Decía, otra trombosis. No. Puede ser, sí. Después hice el reproche correspondiente. Ahora ya no me sorprende. Por eso no tengo conmigo nunca. Pero bastante 200, 300 llamadas por día, porque te llaman de cualquier parte. ¿Sabes dónde me agarran? El escenario. A propósito, parece. No, entra el locutor y dice, señor, ¿puedo interrumpir? Bueno, ¿qué pasa? Miren, están llamando de Tel Aviv, de Francia, Inglaterra, Australia, Miami. ¿Qué? ¿Quiénes son? Nuestra gente querida. De Misiones, de Formosa, Chaco Corrientes, Santa Fe. Escuchan, están allá viendo y vibrando con los temas que le alcanzás con tu paisaje, ¿sabes? Entonces, te dictan el repertorio. Hacer la pepa, cantar y vender ese color, mirar al otro y te editan. Y también me pidieron un tema para las personas que quedaron para siempre en Europa. Aquí estamos varados acá, escuchando tus cosas, y es más todavía, a veces en países que ni siquiera hablan el castellano. Y compuse un tema, se llama Si no vuelvo. Está grabado en este último. ¿Este último está en las disquerías? Sí, está. Así es. Hay muchos truchos, pero yo no me enojo porque de última. ¿No te molesta la piratería? Lo que pasa, me molesta cuando técnicamente no está más o menos bien, porque de una actuación en vivo donde vos te fuiste muy atrás, le hablaste a tu músico, mira, está muy despacio el acordeón, la guitarra, cualquier cosa técnicamente horrible. A lo mejor la intención allá en lo profundo te gusta, pero a esta altura ya de tantos años, de tal que hay que tus cosas, la gente lo escuche bien, si es posible. Bueno, lo que estábamos hablando hace un rato era de la última noche del festival, cuando se vino la recontratormenta. Y yo estaba, me acuerdo, mirando por la tele. Disculpame, mucho silencio. ¿Cómo está el corazón? ¿Está bien la salud? No, ya sonó el bypass. Palmó, me parece. Falló el bypass. No. Mucho silencio, me está asustando, ¿sabes? No, yo sé lo que es esto. Se cortó el teléfono. Está bien. El corazón parece que anda todavía. Festival. En el festival. Esa noche me acuerdo que yo dije, no, se va a suspender. No pueden hacer nunca tocar así. Y de última, si tocaban, yo agarraba el auto y me iba rápido para llegar y verlo. Pero estaba escuchando por la radio, creo que era lo único que estaba saliendo en directo ese día, y te mandan a vos a decirle a la gente. Sí. Me acuerdo que salió Ofelia también, sí, y ella quería seguir porque ella se tenía que ir al día siguiente para una actuación en otro lado. Y yo dije, acá obviamente le dijeron, Mario, anda vos y decirle a la gente que se vaya, porque si no, no se va a ir nadie y nos van a... El mal tiempo a veces me mira a mí, te cuento por qué. La última vez que actué allí con mal tiempo fue cuando voló el anfiteatro. Voló todo. ¿Todo? Sí, todo. Porque este anfiteatro... Ahora voló un cartel. No, este es otro ya. El otro, el techo, voló. No perdió, quedó nada. Perdió 2 guitarristas ese día. No, mirá lo que... nos escapó de una desgracia increíble. Era un juego del diablo en el cielo, con relámpagos y truenos a punto, pero no sin ni una gota, solamente viento. Y había que dejar sí o sí. Y entonces uno me dice, Bofil, por favor, ¿puede ser el último tema que va a actuar ahora este cantor que tenía ya como 80 años, que canta, bueno, de Buenos Aires venía, Antonio Tormo? Ajá. ¿Quién se acuerda de Antonio Tormo? Atención. Mi mamá, no agarraste en Opsaya, lo sé. Sí, bueno, Antonio Tormo. Bueno, si vos haces un último tema, entonces, antes que llueva y los truenos, no sé lo que va a pasar, dale un lugarcito. ¿Cómo no? Terminé entonces de actuar, bueno, con la despedida de la gente y otra, por suerte. Digo, no, es momento que tuve un señor profesional que va a actuar por primera vez para nosotros y está llegando de Buenos Aires. ¿Y quién es? Y interlocutor. Con ustedes, Antonio Tormo. Pasa el viejito, cabecea a la gente, baja la cabeza y se le cae todo el panel de luces que había arriba y le sacó las pelucas porque había sido pelado, pero bueno, no me se va a enojar conmigo, ya está en el cielo. Se le cayó el panel. ¿Ese por día la murió? Pero fíjate, no, zafó de una forma increíble. Y después, en un segundo, no quedó nadie, por supuesto. Claro. Voló en el anfiteatro, todo el techo, bro. Este que tiene ahora es nuevo. Bueno, entonces la idea. Yo ya sabía, ¿cómo no voy a cortar ese dial del domingo? Ese, bueno, pero la gente no se quería ir. No se quería, claro. La gente. Hubo que insistir un par de veces. Sí, después, cortó algunas gotas. Y ahí dijeron, bueno, está bien, vamos. Creo que voló el cartel y ahí dijeron, no, ahora se viene la chapa esa por mi cabeza, vamos. Ya ves, mira las consecuencias profesionales de una cosa así. Venía muy arriba el público. ¿Qué es eso? Cuando ya no podés manejar y tal griterío. Bueno, la gente. Hola, mira. Ahí está. ¿Qué no, es igual. Es irresistible saludar de chica acá. Es un sex symbol, Mario. A nosotros no nos dan bola nadie. Mirá la, no, no creo que sea así. Mina. Yo tengo algunas anécdotas en Formosa. Una viejita me quería conocer. Una anciana, ¿sabes? Y viene una... Por favor, mi abuela te quiere conocer. Y me puse enfrente. Son corvistas, ¿viste? Las ancianas. Estaba con su bastoncito. Me dice, ¿quién es Mario Bofil? Y me puse enfrente. Yo soy señora. Y me miró. Y quedó serio un rato. Digo, ¿cómo le va? Le digo, ¿pero qué son seres que había sido mi hijo? Ah, habrá que le dieron un rubio grandote, sí, claro. Claro, sí. Yo no jugaba en regata. Mirá, bueno, las consecuencias, te contaba. Ajá. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Cayó una lluvia infernal, pero el público está muy arriba ya. Es cuando vos vas a actuar y ya no puedes hacer nada lento, ni podés programar nada porque la gente está arriba y ya. Entonces tenés que entrar con una guachanana y meter por la cabeza al caballo de punta a punta. Haciendo pogo. Y claro, uno no puede aportar con temas para escuchar y cosas así, o meditar un poquitito. Uh-huh. Como se mojaron todo, el lunes aparecieron tranquilitos. Entonces te permite desarrollar un programa más o menos interesante. Sí. Y después se gusta la euforia al final. O sea, yo me acuerdo ese día cayó lunes cuando se reprogramó la fecha. Y yo me acuerdo que fue esa noche fue increíble. Por ahí es lo que pasó todos los años. Pero nosotros fuimos a verte ese día. Mira, perdón, ¿le conocí al señor que está allá? ¿Está llegando? Por favor, que vaya pasando. Por favor. Vamos a hacer un corte, vamos a poner un tema y nos reacomodamos y volvemos. Antes quería contarle nomás a Mario lo que me pareció esa noche, ¿no? A ver, de que cuando ya la pantalla te venía mostrando de cuando venías del túnel, como saliendo de vestuario para entrar a la cancha, cómo el público se puso todo de pie y no se sentó nadie hasta que vos te fuiste del escenario. Realmente, a mí me puso la piel de gallina porque a veces es inexplicable lo que puede generar un artista como vos arriba del escenario a tanta gente, sea cuando había 10.000 personas. Y todos escucharon parado tu show. Bueno, gracias por tu comentario. Y no, eran las 3 de la mañana y a las 6 muchos tenían que levantarse a la hora. Claro, aparte, ¿no? yo pensé que ese último día, como se pasó un lunes, dije, bueno, va a venir la mitad de la gente que iba a estar. Fue el doble. Fue el doble de gente. JZ. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las iniciales. Ah, seguimos haciendo como enigmático. Sí. Vamos a dejar un tema de Mario un ratito girando y nos reacomodamos y volvemos en unos minutos. Con otro amigo. En Podría Ser Peor, con otra figura más en el lujo que nos estamos dando esta tarde. Ya volvemos. Presenta su equipo.